nos marca aquí. ¡Pam! Llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El centro representativo y ¡pam! Para presentar su programa. El sentir de mi pueblo y ¡pam! A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón quipanista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi Pueblo Quipán. Buenos días, amables oyentes. Agradecemos a Dios por permitirnos compartir este programa dominical de 6 a 7 de la mañana por la señal que une continentes, Radio Comas 1300 en la amplitud modulada. Hoy, domingo 31 de octubre, año de la consolidación económica y social del Perú. Buenos días, Quipán. Buenos días, socios del Centro Representativo Quipán. Buenos días, César. Muy buenos días, amigos. Contamos también en cabina con la presencia del profesor Víctor González y con el apoyo de Mabeti González. Empezamos siempre nuestro programa con una oración. Despertar cada día es saber que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo, que estamos de viaje, que somos peregrinos, que somos forasteros en patria extraña. Despertar cada día es conocer desde la fe mi pequeñez y la grandeza del amor de Dios. Despierta este nuevo día y estrénalo, porque realmente es un nuevo día con toda su grandeza, con todo su esplendor, descubriendo en las próximas horas la caricia de Dios y el milagro de estar vivo. Así es, amigos. Agradecemos siempre a nuestros auspiciadores. Restaurante Cevichería y Salón de Recepciones El Crucero del señor José Mosquera Zavala, donde recibirá usted y su familia una esmerada atención, disfrutando de una buena comida, divirtiéndose en nuestras instalaciones del crucero. Sito en Girón Río Brancos, 1320 San Martín de Porres, altura de la cuadra 13 de la Avenida Perú. Haga sus reservaciones al teléfono 571-0521 o al celular 99-93-05-998. Banda Orquesta, la más taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778-980-24-0404, 9912-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos, o llamar a los teléfonos 761-3449, o al 567-8901, o al celular 988-60-1716, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los favoritos de la Villa de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silva Guardamino se pone a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209 y 529-5181. Centro Representativo Quipán comunicado. La Comisión Administradora Camposanto Macas Quipán comunica a todos los adjudicatarios y familiares que en la Asamblea del 14 del presente se acordó realizar una misa de campaña en el recinto del Camposanto el día 1 de noviembre a las 11 de la mañana y luego se confraternizará con una exquisita pollada entre todos los asistentes. Lima, octubre del 2010, firma Faustina Ortiz Campos, presidenta. Elenco de danzas del Centro Representativo de Quipán. Investiga, promociona, difunde danzas de la Villa de Quipán, Canta y en nuestro querido Perú. Atendemos contratos para presentaciones en Lima y provincias a los teléfonos 565-058-35, 522-0507, 573-2123 y 529-5372. Se recuerda a todos los presidentes de las instituciones deportivas afiliadas al Centro Representativo Quipán que están en la obligación de asistir a las reuniones de los días martes a las 8 de la noche en el local social del Centro Representativo Quipán, donde se está revisando y actualizando las bases y reglamento de los campeonatos deportivos, los cuales se aplicarán a partir del campeonato 2011. Queremos hacer también recordar que para hoy día, de 31 de octubre, domingo, se ha programado una faena general en el campo deportivo con Chococha, mediante la cual se mejorará la presentación del mismo, tanto interna como externamente. Debemos informar también cómo han apreciado quienes asistieron al campo deportivo en la actividad del 8 de octubre. Se viene realizando las mejoras necesarias tanto en el campo de fútbol, de libres, como en el campo de fulbito. En consecuencia, la faena general está orientada a mejorar la presentación de las otras áreas del complejo deportivo y contará al menos de dos miembros de cada una de las instituciones que deseen participar en el próximo campeonato deportivo que organizará nuestra institución matriz el 2011. Muy bien, las 6 de la mañana con 7 minutos, vámonos a un regalo musical con nuestro paisano, nuestro amigo Rolando Zavala, y recordando justamente este 24-25 de octubre de aniversario de la comunidad campesina de Quipán y también nuestra escuelita 2281, X420, él nos dice, la escuelita. La escuelita de mi infancia, mi recuerdo hasta el final. Muy pequeñito papá tenía una frase de ABCD, poco a poco tu rima se sintió con amigos, papá y mamá. Muy pequeñito papá tenía una frase de ABCD, poco a poco tu rima se sintió con amigos, papá y mamá. Bueno, mis padres que con cariño se preocuparon por mi niñez. Bueno, mis padres que con cariño se preocuparon por mi niñez. Ahora mi mamá ya está viejita, pero sabemos siempre igual. Y mi viejito con los consejos de Dios está para atrapar. Que no hay cambio tan difícil en este mundo, no sé qué hacer. Para esa gloria, para el cielo, todo lo que nos gustará. Así saludamos con este temita musical a todos los alumnos de la Institución Educativa Virgen del Carmen 2281 Quipán. Sí, X420, Víctor, qué recuerdos allá por cuando se hacían los aniversarios, Víctor. Así había el paseo de antorchas, el concurso de los faroles. Venían así mismo de diferentes pueblos invitados, venía de Zumbilca, ¿no? De las escuelas de Zumbilca, de Marco, de Guamantanga, de Chuchuco. ¿Te acuerdas después del el campeonato que realizaron allá en el estadio. Claro, había un desfile escolar, había la presentación de la banda de guerra del colegio, había los campeonatos que participaban los pueblos, era una competencia intensa entre todo pueblo, cada uno defendía sus colores con sus respectivas barras. Así es. Y todos colaboraban en bien de este aniversario. Antes hacían la serenata, después ya claro, el día central, ¿no? El día central venía el tercer día. Y ya pues todos trabajaban, y te acuerdas, Víctor, llevaban, cada alumno se hacía cargo de un invitado. Siempre hemos sido bien hospitalarios en ese sentido, y por disposición pues del director, cada alumno de Equipán tenía que llevarse uno o dos comensales a la casa, ¿no? Invitados para compartir con ellos, ya sea de Marco, de Puruchuco, de Osibils o de Huamantanga. Sí, Víctor quería... Es lo que Víctor acaparaba siempre, ¿cómo se llama? La casa llena de alumnos, porque aparentemente los llevaba... Los llevaba de 6 en 6, dice. De 6 en 6, media docena, sí, decía. Un bonito recuerdo. Muy bien, vamos con Mabeli. Bueno, a continuación queremos hablar acerca del aniversario de Equipán, ya que el pasado 25 de octubre fue su aniversario, ¿no? Entonces, queremos acá recordarle más o menos cuánto tiempo de fundación tiene nuestro querido Equipán. El 25 de octubre del 2010 cumplimos 362 años de la fundación de Equipán, que hoy es conocida con el nombre de la comunidad campesina San Juan de Equipán, San Juan Pedro de Equipán, cuyo centro poblado principal está ubicado aproximadamente a 3.200 metros sobre el nivel del mar, a 124 kilómetros de la capital, a 34 kilómetros de la carretera de Lima-Canta. Esta comunidad, a no dudarlo, es la mayor de mayor extensión en la provincia de Canta, pues el territorio comunal tiene un área de cerca 48 hectáreas. Se encuentra ubicada en la estribación occidental de la cordillera de la Viuda, dentro de los pisos altitudinales Yunga, Quechua, Sani y Puna. Es decir, abarca parte en la costa, estando la mayor parte en la sierra. Equipán, un pueblo limeño diminuto donde nací, que se encaja entre los riachuelos de Arua Blanca, el Ucanán y el Arua, tiene grandes extensiones denominadas las lomas, de plantas silvestres y que solo verdean cuando la lluvia cae a esos lugares. Por su cielo alto, con un azul blanquecino, un sol de oro resplandeciente como una medalla en la solapa, le da una vistosidad atractivo permanente, solamente interrumpida en la época de lluvia, época en la cual truenos rayos acompañan a las descargas de las oscuras nubes, originando las torrentosas lluvias. Equipán, lugar ideal y propicio para extraños y propios, donde se vive en apacible soledad, gozando de la naturaleza. Para muchos, Lima es solo el paradero electrónico y convencional de sus avenidas comerciales. Se equivocan, porque Lima es también Equipán, con sus árboles, sus pájaros, su gente, uno de sus pueblos al cual se llega recorriendo polvorientos y sombrientas carreteras bajo la protección de los cerros en la falda maternal de pequeños vallecillos, donde la brisa es suave como un suspiro, transparente y perfumada con todas las esencias de las flores silvestres. Equipán no aparece en el mapa del Perú, salvo Irecha, pero existe al cabo una trocha con casitas de adobe, techos de teja calamina, de unos 300 habitantes fieles a sus muertos, a sus costumbres, a una amplia población flotante tanto fuera del territorio comunal como dentro de él. También tiene anexos que poco a poco seguirán en aumento. De Equipán han salido mucha gente en busca de un mejor porvenir, creo que la mayoría de los cuales lo han logrado o están encaminados a ello. Pero esa gente que puebla Lima, Huaral, Huacho y otros lugares del país, e incluso que están en el extranjero, España, Estados Unidos, Argentina y otros países, nunca se olvidan ni se olvidarán del suelo donde nacieron o donde nacieron sus padres o sus abuelos, y algún día, más temprano que tarde, regresarán a ese pueblito antes descrito a disfrutar de sus fiestas, de sus danzas y costumbres, a degustar de sus comidas típicas como la cancha, el asado, con charque, el choclo, con queso, el riquísimo patache, etcétera, etcétera. Amé, he a mí aquí, Kipán querido, uno de tus hijos te rinde homenaje mediante las ondas de esta emisora y que hubiera preferido estar presente en las celebraciones que se hayan programado el día 25 de octubre. Pero al no poder estar allí por razones de fuerza mayor, desde acá felicito a todas las autoridades y a todos los comuneros y a todos los hijos de Kipán que aguardan este día. Felicidad para todos en el futuro. Y atentamente, Eutilio Delgadillo Zavala, presidente del CRQ. Sí, este fue un comentario del señor Eutilio Delgadillo Zavala, presidente del Centro Representativo Kipán, que la semana pasada, el domingo anterior, no lo pudimos pasar por motivo de tiempo, pero ahora ya lo estamos pasando. 6:18 a.m. A continuación tenemos un temita musical de Princesita de Yumbay, que nos dice... Angélica Jarada dice... Todo se puede olvidar. Eso es mentira, sabemos que menos, Marcial nunca olvida. Menos el primer amor. Obvio, obvio. O no, Mabel. O no, Mabel. Claro, claro, el primer amor no se olvida. Adelante, Princesita de Yumbay. ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Como las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera podré olvidar esta ciega pasión que me atormenta a mí. ¿Por qué lloras si quieres dejarme, ingrata? Así, Andresito. Dale, Roberto. ¡Echa ayuno! ¡Vamos, Teodoro, con tu guitarra! Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Como las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera podré olvidar esta ciega pasión que me atormenta. Gualpacatore sore, acaca wichi wichi, kichina a dale que dale que tía pasan su. Gualpacatore sore, acaca wichi wichi, kichina a dale que tía pasan su. Jale con gana, así Teodorito, jale con gana, por Boris, por Yungay, por Guarán, por Charán, jale con gana. Contamos con la presencia del profesor Juan Campos. Fue Princesita de Yungay, que este 13 de noviembre está haciendo su recital en el Teatro La Uni. Sí, así es, Víctor, que han invitado. Ya contamos con la presencia del profesor Juan Campos Estacio, quien ya nos tiene un comentario. Buenos días, profesor. Así es, Marcialito, muy buenos días. Muy buenos días a todos los integrantes en la conducción de este programa, El Sentir de mi Pueblo Kipán, vocero radial del Centro Representativo Kipán, que domingo a domingo sale pues al aire y está en todos los lugares del país. Mis cordiales saludos a ustedes, a nuestros amables oyentes que se encuentran en diferentes partes del territorio nacional, en forma muy especial a los miembros del Centro Representativo Kipán, a nuestros compoblanos en Kipán, y a nuestros hermanos de la provincia de Canta, Huaral y todas las demás provincias de la región Lima, provincias. Hoy día, 31 de octubre, una vez más en la cabina de Radio Comas, para tratar sobre un tema. Y dice, ¿por qué tanta violencia en nuestro país? Sin lugar a dudas, la sociedad peruana muestra signos de estar enferma. Muestras que se puede observar desde el más alto nivel hasta el más bajo, si cabe la expresión. Hecho de este acontecer, por ejemplo, es lamentablemente la violencia ejercida por el presidente de la República, Alan García, ante un ciudadano peruano, tratando de eludir luego su responsabilidad, llegando a la falsedad, la mentira, que es de por sí detestable, nada digno de un presidente quien debe ser el ejemplo para todos los peruanos. Otra manifestación de violencia extrema es el protagonizado por Luis Percy Torres Oré, iracundo sujeto que golpeó despiadadamente al niño Edison, quien había rayado el carro de este señor, y por ello cargó toda su ira en este indefenso niño. Otro ejemplo es la agresión que sufrió Clinton Maide, escolar de 14 años de edad, por parte de sus compañeros de clase, y que le dejó parapléjico como consecuencias de los golpes que le dieron en la espalda y todo el cuerpo. ¿Cuál fue el delito de Clinton Maide? El simple hecho de tener origen provinciano de la región de la Sierra. Aquí no solamente se nota la violencia, sino que es también la expresión de uno de los racismos que todavía se observa en nuestro país, a pesar de encontrarnos en el siglo XXI, aun cuando hay que reconocer que la nación peruana sigue su proceso de formación. Lima es una ciudad que ha albergado poblaciones diversas de nuestro país e incluso del extranjero. Limeños natos, diremos que casi ya no existen, pero a pesar de ello, subsiste el racismo, el desprecio de aquellos individuos o grupos que se consideran superiores a los grupos sociales que ellos consideran, pues valga la redundancia, inferiores. ¿Acaso no recordamos al presidente que consideraba a los habitantes de la Amazonía como ciudadanos de segunda categoría? No, señores, tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que respetar si queremos ser respetados. Es lo que nos exige una buena convivencia social, porque de lo contrario entraríamos a la ley de la selva como animales, donde domina el más fuerte, el que tiene poder, y eso no puede ser. Regresando al tercer ejemplo, anotado, caso de Clinton Maide, no creemos que los auxiliares de educación, docentes y director del colegio donde estudiaba el niño, hayan desconocido lo que ya venía aconteciendo antes de darse este hecho. Preguntamos, ¿por qué no tomaron las medidas más pertinentes para evitar este triste final? Como de costumbre, las autoridades de nuestro país recién toman las medidas correctivas cuando todo está consumado. ¿Cuándo nos corregiremos de este hecho? Todo esto nos lleva a recomendar una vez más a los padres de familia siempre ir a los centros educativos de sus hijos para informarse sobre su asistencia, aprovechamiento y conducta. No hacerlo es negligencia en la educación de sus hijos. Hay padres que solo les basta matricular y enviarlos al colegio y no hacen un seguimiento constante de la forma como va caminando el niño en su centro educativo. Todo esto se agrava aún más por la falta de diálogo permanente en la casa. Es fundamental, por ello, entablar permanente diálogo con los niños, y para ello hay que darnos un tiempo a como dé lugar. Solo así evitaremos lamentables hechos, ¿verdad? Yo creo que esto debe hacernos reflexionar a todos los que somos padres de familia para no tener estos tristes finales. Muchas gracias, Marcial, y gracias a nuestros amables oyentes. Muchas gracias también, profesor Juan. Importante el comentario. ¿Qué nos está pasando? ¿No? ¿Qué nos pasa? Hay que reflexionar bastante. Así es. Vámonos con un temita musical a cargo de la banda orquesta Show San Juan de Vizca. Que ellos nos dicen, zapato. Zapatito roto, ¿no? Bailas. Thank you. Profesor, ya que está usted acá en las cabinas de Radio Comas, quisiéramos aprovechar para preguntarle cómo se celebraba el aniversario de nuestro querido colegio 2281, hoy Institución Educativa Virgen del Carmen, en aquella época cuando usted estaba en la dirección del centro educativo. Muy bien, Víctor. Recordando aquellos tiempos que estuvimos pues en Quipán, yo trabajé de 1976 hasta 1983, si mal no recuerdo, en Quipán, y fue un trabajo bastante arduo por querer hacer algo por nuestro pueblo y por querer sacar del atraso que se encontraba en ese tiempo pues nuestro centro educativo. Y para ello siempre tuvimos en cuenta el aniversario de Quipán y relacionarlo con lo del centro educativo, de tal manera que el centro educativo sirva de colaboración, colabore con la comunidad y se haga pues una fiesta grande. Eso fue nuestro propósito y lo establecimos así en aquel tiempo. Estos son gratos recuerdos, pero tantas que se me llega a la memoria, ¿verdad? Porque mis alumnos en ese tiempo trabajaron muchísimo en su centro educativo, ¿verdad? Agarraban la lampa, el pico, para ampliar el campo deportivo que ahora se tiene, la losa deportiva, en fin, ampliar el centro educativo y hacer su cercado, ¿verdad? Y eso lo tengo muy presente. Bien, entonces, para celebrar pues el aniversario del centro educativo 2281, así como también de la comunidad, se hacían invitaciones a las comunidades vecinas. De esto, repito, tengo gratos recuerdos cuando asistía pues Huamantanga, Marco, Puruchuco. En ese tiempo funcionaba el centro educativo de Puruchuco, entonces se hacía grandes fiestas, grandes campeonatos deportivos, y ustedes son constantes de ello porque fueron mis alumnos, ¿verdad? Entonces, mucho más, y esto sería importante ir poco a poco, lo vamos a ir describiendo en el transcurrir de este tiempo, Víctor. Así es, profesor. Alguna cosita más de repente, ustedes recuerden y me hacen recordar también. Así es, profesor, gracias, como usted dice, ¿no? Fue muy grato esas delegaciones que llegaban a nuestro pueblo para, junto con nosotros, festejar el aniversario de la institución educativa. Más adelante, otra oportunidad, a ver si nos dan algunos alcances precisos, nos vamos ya. Sí, Víctor. Así, y también tengo que recalcar acá mi agradecimiento a todos los padres de familia, a tu papacito Ariel González, a su señora, a Emilia, a Manuelito Campos, a Francisco, todos los padres de familia que en esa vez estuvieron allá, pues me apoyaron muchísimo. Un abrazo y mis recuerdos para todos ellos. Gracias, profesor. Gracias, profesor, y también nuestro reconocimiento, pues, porque, dicho sea de paso, usted creo fue el último de los directores que estuvo a cargo y mantuvo esas costumbres de nuestro querido pueblo. Y pues ahora lamentablemente se han perdido. Claro. Gracias. Yo creo que se va a mejorar en el futuro. Gracias. Vamos a la comunicación de la emisora. Juana Diomar, Puerta Mío. Dios llega al hombre, Misiones 3IR presenta Un Minuto con Dios. Título: Aviso, Señales antes del fin. San Mateo 24:3-28. Este aviso y mensaje de la Biblia, la palabra de Dios en los Evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, dice: mirad que nadie os engañe. Estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, contempla, amigo paisano, los campos, las lomas, el maizal, el chunero, las plantas, los árboles, las aves del campo, los ríos secándose, los bosques secos, no llueve, solo hielo mañana, tarde y noche, las plantas, el sendero quemado por el frío, frío, frío. Dios te dice hoy, hermano de todo el mundo, de Perú, Lima, Canta, Quipán, todo es desolación, silencio, desierto, solo quedan recuerdos de años anteriores. Arrepéntete de tus pecados y confía en Cristo Jesús. Él dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entre hermanos, familiares, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigo, entrega tu vida a Jesús, tendrá la vida eterna. Amén. Continuaremos. Consultas con el pastor misionero Rigoberto Zavala Campos al teléfono 53 43 46 7. Vamos ahora a los auspiciadores de nuestro programa. Restaurante, cevichería y salón de recepciones El Crucero, del señor José Mosquera Zavala, donde recibirá usted y su familia una esmerada atención, disfrutando de una buena comida y divirtiéndose en nuestras instalaciones del Girón Río Branco 1320 San Martín de Porres, a la altura de la cuadra 13 de la Avenida Perú. Haga sus reservaciones al teléfono 571-0521 o al 99-93-05-998. Tenemos un aviso, atención a la vía de Quipán, tenemos un aviso, el siguiente comunicado: se cita con carácter de urgencia a todos los comuneros, comuneras, a la Asamblea Ordinaria de la Comunidad de Quipán este día 7 de noviembre del 2010, a horas 9:30 a.m. en el local comunal, para tratar los puntos de suma urgencia. Primero, exposición del asesor legal sobre los procesos judiciales de la comunidad. Segundo, evaluar y definir la participación de la comunidad campesina de Quipán en el proyecto del Ministerio del Ambiente, zona reservada Lomas de Ancón, creada con resolución ministerial número 189-2010 del Ministerio de Agricultura, de fecha del 7 de octubre de 2010, en donde el Estado toma gran parte de los terrenos comunales y es deber más que obligación defender nuestros derechos. Tercero, determinar la modalidad de reparto de los terrenos comunales en la quebrada Algodonales, en el proyecto Asociación Pecuaria, anexo 4 Quipán, y su problemática con la granja San Fernando. Firma presidente de la comunidad. Que saben, amigos, hay una citación a todos los comuneros este 7 de noviembre a las 9:30 en el local comunal. Marco musical Expresión Juvenil de Javier Campos González. Ameniza todo tipo de actividades sociales como cumpleaños, bautizos, fiestas patronales, acompañamiento musical para artistas y marco musical para la danza a los adultos de Quipán. Visítenos en la Asociación de Viviendas San Amadeo, Manzana F, lote 9, kilómetro 22, Caraballo, parte baja. O llámenos al teléfono 780-3032 o al celular 99-50-47-392. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Girón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la cuadra, de la segunda cuadra de la avenida de Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos a los teléfonos 761-3449, 567-8901 o al 988-6017-16. de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Se recuerda a todos los presidentes de las instituciones deportivas afiliadas al CRQ que están en la obligación de asistir a la reunión de los días martes a las 8 de la noche en el local social del Centro Administrativo Quipán, donde se está revisando y actualizando las bases y reglamentos de los campeonatos deportivos, los cuales se aplicarán a partir del campeonato 2011. Y también que el día de hoy, 31, hay faena general en el campo deportivo Conchococha y las instituciones deben enviar al menos 2 miembros de cada una de ellas, siempre y cuando deseen participar en el próximo campeonato deportivo. Ya saben, amigos, reunión este martes para el presidente y faena general el día de hoy en Conchococha. Banda Orquesta, la más taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-24-0404, 99-12-40-42. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Centro Representativo Quipán, comunicado. La Comisión Administradora Campesina Macas Quipán comunica a todos los adjudicatarios y familiares que en la asamblea del 14 del presente se acordó realizar una misa de campaña en el Campo Santo. En el Campo gracias. El Campo Santo en el día 1 de noviembre a las 11 a.m. y luego se confraternizará con una apoyada entre los asistentes. Lima, octubre del 2010. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Ilion Silva Guardamino se pone a su disposición. Contactos a los teléfonos 689-6209 o 529-5181. Así es. Vamos a comentar algo sobre el tren de Huancavelica, el trencito macho. Comienza a funcionar un 24 de octubre de 1926, uniendo dos pueblos, Huancayo y Huancavelica. El sugestivo nombre de trencito macho se debe a que años atrás salía cuando quería, llegaba cuando le daba la gana o cuando podía. En su recorrido pasaba por 38 túneles y 15 puentes. Esta vivencia fue motivo de inspiración para el señor Paulino Torres Torres, natural de Pampas, Tayacaja, para crear una hermosísima pieza musical llamada El Trencito Macho, himno de los huancavelicanos. Esta interpretación vamos a escuchar a continuación por la desaparecida la faraona del cantar huanca, Leonor Chávez Rojas, Flor Putarina. Y bueno, ahora actualmente están en ritmo de guaymito, están trabajando las bandas, o también se ha grabado con Estudiantina. Pero esta vez vamos a escucharlo en su versión original, ¿no? Con Leonor Chávez Rojas, Flor Bucarina, Trencito Macho. Desligado a encantarios su pinche, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el equipo de mis esperanzas y mis canciones. ¿Por qué no? Trencito Macho, otra vez listando. Chucha y quita su caída con agua, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el pipe de mis esperanzas. Necesito macho hasta delicarlo, chucha y quita su caída con agua, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando mi fe de mis esperanzas. ¡Es vida! ¡Ya se ve! ¡Ay, no hay nada que esconder! Huancavelica, tierra del mercurio, despide y aguaita y salió su pinche, a donde vaya no podré olvidarte. En mi corazón me estallas presente, oh no. Para Paulino Torres Torres, en Pampas, Tayacaja. Pampas, su tiquilista baja, furiasa. causas falta, cutimo y asasne. Trecito macho, acaso me beses, tendré que partir por la carretera. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué diré? ¿Quién no hablará? Mucho más, mucho más, ¿o no? Adiós, querida guay, día de oro pesa, cae tu joya y siempre lluvia cae. Rico buscanín, pasa buscanín, cae treña chuban, tajra, tajra, nispa. Chayla, santa, picón. Gracias, amigos, con esta hermosa pieza musical. Trencito macho, ¿no? Para todos los de Guamantanga, los de Quipán, de aquello. De aquello. Okay. Cuando salía, dice, cuando salía, cuando quería llegar o cuando quería no llegar, ¿cómo es eso? O cuando quería podía. Salía cuando quería y llegaba cuando podía. Ah. Eso me hace recordar a una persona que estoy mirando también, ¿no? Sale, pero no llega. Obvio. No, sale cuando puede, cuando lo dejan, y llega también igual. Cuando lo dejan entrar. Uno hace lo que le da la gana, ¿eh? Esa es la otra lección, esa es la otra lección. Parece el trencito macho, ¿eh? Así es, amigos, con esta hermosa música saludamos también pues al señor Daniel Ángel Zavala Ramírez y a la señora María Luz Guillén de Zavala, quienes pues se han graduado de doctor en educación. Los saludos son pues de parte del programa El Sentir de mi Pueblo Quipán. Saludos para ellos. Muy bien. También tenemos un saludo para un integrante del elenco de danzas del Centro Representativo Quipán, para Eder Capil, que el día 28 estuvo de cumpleaños. Asimismo también para la señora Máxima Santos allá en la vía de Quipán. Tía, mate los cabritos, de repente el torito por ahí, para celebrar su cumpleaños. Hoy 30 de... perdón, ayer 30 de octubre y hoy día sigue la joroba. Y así también para Gaby, el día 6, otro integrante del elenco de danzas. Gaby, el 6 de noviembre está de cumpleaños, y así mismo a Yanina, que el 12, por partida doble, las hermanas están de cumpleaños el día 6 y 12 respectivamente. O sea que hay fiesta para rato. Así es, también queremos saludar a algunas instituciones. En el 9 de octubre fue la fundación de la Hermandad Religiosa Deportiva Fátima, el 12 de octubre, y este 1 de noviembre tenemos el aniversario de la fundación de un club muy respetado y conocido dentro del ambiente deportivo del Conchococha. Nos referimos al Esposo Atenal Quipán, quien fue fundado un 1 de noviembre de 1976. A ellos, a sus socios y a sus integrantes, les mandamos desde acá nuestro saludo más afectuoso. También tenemos ya hablaremos un poco más adelante sobre eso, la fundación en el mes de noviembre, el 18, de nuestros amigos del representativo Villa Progreso Quipán. Sí, también nuestro saludo para el señor Oscar León Cubas, que este 7 de diciembre estará celebrando su 21 aniversario en el local del Centro Representativo Quipán. Para él nuestro saludo y la invitación pues para las amistades. Muy bien. Y para todos ellos, para sí, todos, así es, hoy día, no, pues 31 de octubre estamos celebrando el día de la canción criolla, pues. Claro, una nada de Halloween, ¿para qué tantos monstruos? No, la canción criolla es lo que tenemos que celebrar. Nació en el gobierno de Manuel Chiente Prado. ¿Qué es eso? Los lentes lo que me hacen solamente, nuevamente lo único que me hacen es más cachetoncito, por si acaso. Bueno, la canción criolla fue creada en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche el 31 de octubre de 1944, ¿no? Mencionaremos algunos de sus máximos representantes como Felipe Pinglo Alba, Chauca Granda, Las Limeñitas, Ascoy, Alicia Maguiña, Jesús Vázquez, Richard Reyes, Arturo Sambo Cabero, Manuel Chato Raigada, y precisamente de Manuel Raigada tenemos un hermoso artista musical, Mi Perú. Es de la inspiración de Manuel Raigada. A todos los que cumplen años, al día de la canción criolla y en especial a las instituciones como el Esposo Atenal, Día Progreso, que están de aniversario. Sí, un homenaje para todos los criollos. Que viva el Perú. Como debe ser, que viva el Perú. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo micoíno se pide como allí, y luego a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosa tierra, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosa tierra, riqueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, riqueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Halloween, por favor, solo la canción. Que... A los monstruos viven, ¿no? Somos buenos peruanos que somos. Sí, esto nos se ha llegado a nosotros. Es un homenaje, ¿no? Y es una hermosa canción para todos nosotros, los peruanos. Aviso, atención a la vía de Quipán. Se cita con carácter de urgencia a todos los comuneros a la Asamblea Ordinaria de la Comunidad de Quipán este día 7 de noviembre del 2010 a horas 9:30 de la mañana en el local comunal para tratar puntos de suma urgencia. 1. Exposición del asesor legal sobre los procesos judiciales de la comunidad. 2. Evaluar y definir la participación de la comunidad campesina de Quipán en el proyecto del Ministerio de Ambiente, Zona Reservada, Lomas de Ancón, creada con resolución ministerial número 189-2010, Minan, de fecha 07 octubre de 2010, en donde el Estado toma gran parte de los terrenos comunales y es deber más que obligación defender nuestros derechos. 3. Determinar la modalidad de reparto de los terrenos comunales en la quebrada Algodonales, en el proyecto Asociación Pecuaria Anexo 4 Quipán y sus problemáticas con la granja San Fernando. Firma el presidente de la comunidad, el señor Luis Zavala Zavala. No queremos dejar de pasar también de hablar un poco sobre el Club Sport Fraternal Quipán, que está, como sabemos, este 1 de noviembre de aniversario. La institución encierra en 4 palabras su razón de ser y que no viene a ser sino sus fines y objetivos: fraternidad, razón, cultura y recreación. Esto nos dice el libro de la Boda de Oro sobre la reseña de la institución. Así pensaron sus 23 socios fundadores, entre hombres y mujeres, de los cuales solo permanecen 5 socios, en tanto que 18 restantes se desafiliaron e ingresaron a otras entidades o constituyeron nuevos clubes. Socios fundadores: Juan Campos Guardamino, Tomás Javier Campos Delgadillo, Defiro Campos Guardamino, Alberto Campos Delgadillo, Dionisio Vaz Arce, Bayer Félix Suárez, Modesto Gamarra, entre otros. Durante los 25 años de su existencia, el Sport Fraternal Quipán, que se rige por los artículos del Código Civil, ha tenido 12 juntas, o tuvo hasta la fecha de la publicación del libro, 12 juntas o consejos directivos, cuyo mandato de gobierno es bienal. El primer presidente fue el socio Juan C. Campo Guardamino, y los otros presidentes en orden cronológico hasta la fecha han sido Tomás Javier Campo Delgadillo, Deciro Campo Guardamino, Juan Campo Delgadillo, Luis Vilcachagua y Bayer Félix Juárez, quien ejerció el cargo durante 3 periodos consecutivos. Así es, amigos, a la divisa azul le enviamos nuestros saludos a sus socios y fundadores. Sí, amigos, también quería antes un agradecimiento a la Hermandad Señor de los Milagros allá en Obrajío, que nos tuvieron la amabilidad de atendernos al conjunto de abuelitos de Quipán. y también pues nuestro agradecimiento especial al conjunto María Auxiliadora, que estuvieron ese día participando de estos... ¡No pierdo la voz! ...religiosos pues, que se llevó a cabo en la comunidad de Obra Pío. Así mismo invitamos para el 21 aniversario de Oscar León Cubas, el 7 de diciembre. También nos vamos preparando para el aniversario de Gaviota, el día 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre, en el Olimpo. Y ya saben, amigos, este primero tienen que estar inscritos para poder subir a lo que vendría a ser la visita al Camposanto de Macas que organiza la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Cualquier información con la señora Faustina Ortiz Campos. Esta es una visita que se realizará el 1 de noviembre a las 11 de la mañana. Y también un saludo especial, ¿no? Un saludo cordial para un integrante de los folcloristas que está de cumpleaños. ¿Quién es, señorita Mabeli? Ah, no, fue el cumpleaños del señor Ever Capiri Curly el día 28 de octubre. Y un saludo muy especial de parte de todos sus cuñados para el señor Manuel Zavala Vilcachagua, el 3 de noviembre, que está cumpliendo años. También de su esposa y sus hijos, que lo quieren y lo adoran con mucho cariño para todos. Saludos para ti, popular Manolo. Y así, para Manolo tenemos un tema especial. Palito. Tenemos también un tema especial para nuestro amigo Manolo, de los folcloristas. La Chinita. Así es. Y con este tema también queremos aprovechar para saludar a, bueno, lo personal, a mi hija María Yalo, que está de cumpleaños este 1 de noviembre. Elmer, para tu Chinita. Obvio, ¿para quién más? La única. Para Gaby también y para Yanina. Manolo. Así. Mueve el esqueleto. Sí, integrante de los folcloristas, Manolo. El violín mágico. Como baila la señora. No, acá Mabel y eso subió la silla, dice. Para romper el zapato. Así es, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, que tuvo el gusto en los controles técnicos nuestro amigo Marlon, siempre ahí haciendo la magia. De el mago de la paría. Hoy día amaneció celebrando. Quien tuvo el gusto de hablaros, Marcial Delgadillo. César Ayala Delgadillo. Mabeli González. Y Víctor González Barramino. Con nosotros hasta el próximo domingo.